Bueno, Lauza, el debut, por lo menos en el torneo importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, una amargura, porque creo que hicimos mérito para empatarlo, pero bueno, se nos terminó escapando sobre el final. ¿Cómo lo viste al equipo? No, lo vi bien, muy concentrado, creo que jugamos igual. No nos superaron en ningún momento, tomamos los riesgos suficientes, pero no lo pudimos lograr empatar. Les faltó un poquitito de claridad para eso, ¿no? Sí, puede ser, la cancha no ayuda mucho, necesitábamos siempre dos tiempos para pararla, para controlarla bien, y ellos presionaban muy rápido, se encontraron con el gol de ventaja y se cerraron muy bien. ¿Un poquito nervioso o entraste bien, tranquilo? No, entré tranquilo, sabía que tenía el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico, así que muy tranquilo. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Dilia, llegaste tarde justo a la pelota del gol de Antonelli. Sí, son cosas que pasan por ahí en el fútbol, que uno sabe que no tienen que pasar, pero bueno, en el fútbol se trata de esto, y bueno, no hay excusa en esto, uno sabe que se equivoca y habrá que trabajar para mejorar, ¿no? Hay equipos como para mejorar, es el primer partido, y si bien es cierto, se enfrentó, creo que, a uno de los candidatos de la zona. Sí, la verdad que ellos siempre se arman para ascender, para estar arriba, y bueno, nosotros, como te digo, tuvimos ese error por ahí, que uno se responsabiliza mucho porque es el último que está atrás, pero bueno, son cosas que pasan, no tendría que pasar, y uno tiene que trabajar para mejorarlo y tratar de sacar esto adelante, ¿no? Gracias, Vilea. No, gracias a vos. Montenegro, el gol no llegó, no tuviste la oportunidad de concretar, no te dio una posibilidad cara a cara frente al arquero. No, de verdad que hubo pocas chances de gol, bueno, para mí, pero bueno, lo importante es que el equipo se entregó en todo momento, y bueno, no es fácil arrancar perdiendo, pero bueno, hay tiempo para seguir trabajando, ¿no? Y con esperanza de pelear bien arriba siempre. Claro, además se jugó con un equipo que está bien firme y es uno de los candidatos de la zona. Sí, yo qué sé, sí, candidatos somos todos, porque todos queremos el mismo objetivo. Era una prueba linda para nosotros, bueno, lamentablemente este es el juego de los errores, y el que se equivoca menos gana. Y bueno, hoy no tocó perder a nosotros, pero creo que hicimos un buen papel y ello solamente fue esa llegada el primer tiempo, ¿no? ¿Y en lo personal? En lo personal creo que sí, como dije, no tuve muchas situaciones, a veces me sentí un poco solo arriba con Dardo, pero eso se corrige en la semana y seguro vamos a andar bien, ¿no? Con tu experiencia, ¿qué le decís a la gente de Bragado Club que se fue triste por la derrota? Y que nos tenga esperanza, ¿no? Que nosotros trabajamos día a día para dar todo, bueno, hoy no se dio, pero el trabajo y el esfuerzo van a dar fruto, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias a ti. No se dio. No se dio. Creo que hoy el equipo jugó muy bien, a pesar del primer gol a los pocos minutos, pero la verdad que me voy contento con lo grupal, que el equipo dio todo lo posible para poder darlo vuelta, pero no se dio. Hoy el arco estuvo cerrado para nosotros. Vamos a esperar la revancha, que ya es el domingo que viene. Sí, si Dios quiere, le vamos a dar una victoria a todos los bragadenses, y que se queden tranquilos, que vamos a todo hasta el final. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Guille, lo viste desde el banco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No estamos acostumbrados a verte en el banco, pero bueno, hoy estuviste sentado ahí. ¿Cómo lo viste al equipo con la tranquilidad de observarlo desde afuera, ¿no? Y sabiendo tu análisis. No, bueno, el primer partido y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un gol en contra en el minuto y medio, ¿no? Pero bueno, el equipo pudo mejorar en el segundo tiempo y bueno, jugamos contra un gran equipo que se prepara para abrir los primeros puestos y Bragado Club le jugó de igual a igual a un equipo que tiene mayor presupuesto y que hace un mes, tiene un mes más de trabajo que nosotros por ahí dimos ventaja en ese sentido, pero bueno, en la cancha no se notó, perdimos el partido por un error nuestro y es una lástima que en nuestra casa dejemos pasar estos puntos, ¿no? Ya, pero el domingo va a estar la revancha con el equipo que viene, ¿no? Sí, el equipo este trabaja día a día para que las cosas salgan de la mejor manera y poder darle al pueblo Bragado una buena representación en el torneo este. Así que no tengo duda que Bragado Club va a dejar lo mejor el domingo que viene. Dice gracias, ¿sí? Como siempre. Gracias a vos. Topo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. una forma de decir, ¿no? Después de la derrota, pero bueno. Sí, un poco de amargura, porque creo que merecimos un poco más, sobre todo en el segundo tiempo. Pero sí, la verdad que un poco amargado. Nos costó acomodarnos al gol de ellos, fue muy rápido. Pero bueno, hay que seguir trabajando y confío que vamos a salir adelante, ¿no? Gracias, Topito. Gracias. Coronel, ¿cómo terminaste? ¿Bien después del golpe? Bien, la verdad que me quedé sentido en la parte acá de la espalda y la cintura, porque caí mal y caí arriba del botín de... Pero la mala suerte, me condicionó esa amarilla y ya no fue el mismo el partido. ¿Qué hay posibilidades todavía? Porque esto recién empieza, porque jugaron contra un gran equipo. Sí, la verdad que sí, tienen más preparativo que nosotros, económicamente y con tiempo de ejercicio y todas esas cosas. Que nosotros hace poco que recién arrancamos. Con esto que el equipo se formó hace poco también, pero y son uno de los candidatos principales del grupo que se hicieron para ascender a la. Tiene un gran equipo, unos gran jugadores. Esto recién arranca, así que nosotros bien preparándonos y ya el martes arrancando para el próximo partido. Gracias, hermano. No, de nada, gracias. Torres. Bueno, triste por la derrota. Pero bueno, como la victoria estábamos contentos y nos hacemos cargo en la derrota también, así que a trabajar en la semana para revertir la historia, esto recién comienza. Estuviste en el banco, después entraste, ¿cómo viste al equipo desde afuera y desde adentro? Y estuvimos ordenados, también ellos tienen sus buenos jugadores que también de físico importante, donde hacen diferencia, tienen jugadores de experiencia y de buena calidad. El equipo bien. Recién ahora estamos entrando a entrenar un poco más fuerte y a conocernos mejor, ¿viste? Porque no tuvimos tampoco tanto tiempo. Pero bueno, y de adentro se ve diferente, por ahí nos falta jugar y asociarnos un poquito más. Pero bueno, ya cuando entré estábamos con la desesperación de buscar el empate y creo que por eso se ensució un poco el partido con muchos pelotazos, pero bueno. Ya viene la revancha dentro de poco, esto recién empieza, lo dice Albano, lo dicen todos los jugadores. Así que... Y sí, el fútbol siempre te da revancha, así que eso es lo lindo de este deporte, que un fin estás mal y al fin de siguiente estás bien, porque es así, todos los domingos de acá a fin de año tenemos revancha, pero bueno, ahora nada más que a trabajar y a revertir esto, que creo que tenemos el material para poder hacerlo. ¿Cómo está el grupo del equipo? ¿Cómo lo viste vos que acabaste de llegar? No, muy bien, es un gran grupo que... Se está formando, estamos en crecimiento. Hubiese estado lindo tener otro resultado, creo que merecíamos más, pero bueno, los merecimientos en el fútbol no. Hay que hacer goles porque si no, no sirve de nada. Hay que esperar la revancha. No queda otro el domingo. Gracias, Hasta luego.